guía. Sí, es un misil, pues ya del asfalto. Así es. Lo que nadie esperaba. Sí. Escúchalo. Llegó la hora. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque no sabes cómo meterle flow. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque yo soy el que desprendo tu show. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque no sabes cómo meterle flow. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque yo soy el que desprendo tu show. Te lo demuestro, acepto los retos, contexto maestro, afecto correcto, aviento palabras con experiencia, paciencia, la esencia, prudencia, amnesia, demencia, creencia. Si te lo explico, te cayó el hocico, escucha la clase y ponme atención. No pueden conmigo porque ya somos cabrón. Envídenme, critíquenme, explíquenme, porque no me aguantan cuando se levanta. Yo no soy gasta, mi sistema trata hasta que quedes convencido. Te pido, dormido, despido, perdido, zumbido, quedando confundido por el sonido zumbido. Niño creído, te gana mi partido, lo has entendido o te lo enseño mucho mejor. Rápidamente te lo monto, pero más hardcore, porque así es como me gusta hacer. Repítame, empiezas a entenderlo. Si me envidias, yo puedo comprenderlo. Por todo Guadalajara empezamos a expanderlo. Envídiame, que me tienes sin cuidado. Asombrado, tramado, quedado, he demostrado cómo se hace. Rápidamente en esta clase haces comentarios que no podría hacerlo, pero demuestro que con esto puedo superarlo, porque aviento rimas en Guadalajara para demostrarlo. Y a muchos que me envidiaron voy a engañar. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque no sabes cómo meterle flow. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque yo soy el que les prendo su show. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque no sabes cómo meterle flow. Envídiame, porque no puedes hacerlo mejor que yo. Envídiame, porque yo soy el que les prendo su show. Envídiame, que me da gusto, sigo aventando mi estilo robusto. Envídiame, por lo que he hecho. Envídiame, que estás en tu derecho. Yo te comprendo, que te da rabia. Sabes que mi estilo demuestra tu labia. Por eso tú me envidias, soy mejor que tú y callado te quedaste. Hablaste nada más por hablar, ahora a mí ya nadie me puede callar. En Santa María me puedes encontrar, por todo Guanato me puedes escuchar. La Tuzanía, Lomas, Arcos, Quila, le llevo a cotorrear. Por si al de las patas, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Escucha, esto es para las personas que nunca creyeron en mí, que siempre me envidiaron. Esas personas hipócritas que hablan de mí, no saben lo que soy, no saben lo que hago. Esto es rap, escúchalo. Yo sé que te gusta. Esto es poesía del asfalto para que te calles el hocico. Andes hablando como se oye.